sé que voy a sentir corazón. Ahora nadie querrá darme su amor. Mi alma dolorida hoy está por el fuego que dejaste al pasar. Que voy a hacer, que voy a hacer sin corazón. Ahora nadie querrá darme su amor. Mi alma dolorida hoy está por el fuego que dejaste al pasar. Mi alma dolorida hoy está por el fuego que dejaste al pasar.